Nosotros, un grupo muy importante de médicos de policía, entre los cuales estoy yo como único médico de policía con nombramiento ministerial, estuvimos hasta hace escasamente 10 días atrás, 12, en una situación de incumplimiento del pago de los haberes contractuales por decisión pura y exclusiva del ministro de Justicia, el doctor Ricardo, de Justicia y de Seguridad, ¿no? El doctor Ricardo Catal, porque ahora él ostenta ambos cargos. En el caso puntual mío, como usted bien refería recién en su programa, se me estaban adeudando los haberes del mes de enero al mes de septiembre inclusive. O sea, estamos hablando de 9 meses de trabajo en los cuales no se había percibido un solo centavo en concepto de salario, de sueldo o de como lo quieran denominar, que como todos sabemos constituye el sustento alimentario. Máxima en mi situación personal aquí en Olavarría, en donde mi único trabajo médico es ser médico de policía. Así la situación. Yo conversé hace 20 días aproximadamente, o un poquito quizás, con su compañero de radio, el señor Luis Fogg, que Ochi, y comenté la situación quizás con más detalles. Bueno, luego de esta conversación que yo mantuve con el señor Ochi telefónicamente, no hubo variantes en la situación contractual con la policía y seguimos en la misma situación que mantuvimos hasta el momento del diálogo telefónico con su compañero. A partir de hace más o menos 15 días atrás, o 12, 13 días atrás, recibimos una notificación del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en donde se nos ofrecía, para descomprimir la situación, la función tan importante que cumple un médico de policía, quería decir, el ministerio nos ofreció, para descomprimir la situación, poder volver a trabajar de médicos de policía y esperar resultados, pagarnos los salarios adeudados a partir de la asunción del doctor Ricardo Casal como ministro de Justicia y de Seguridad. Esto es a partir de hace 15 días atrás, y nos han abonado en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires los sueldos desde el mes de julio, agosto y septiembre. Fue lo que se cobró por planilla y lo tuvimos que cobrar en el ministerio. Entonces, doctor, ¿quiere decir que con esto se ha regularizado la situación y les han reconocido entonces a ustedes? ¿Cómo es eso? ¿Le han reconocido ser médico de policía? No regularizó nada. Lo que se hizo es, el Ministerio de Seguridad, a través de su ministro, resolvió que para descomprimir un poco la situación de los médicos de policía de toda la provincia de Buenos Aires, que éramos aproximadamente 14 o 15 los que estábamos en esta situación, pagarnos julio, agosto y septiembre para descomprimir el conflicto. Pero lo que no se pagó es la deuda que se sostiene desde el mes de enero de este año 2010 hasta el mes de junio. Esa deuda ha quedado en stand-by aproximadamente hasta fin de año, según lo que me refirió personalmente en el ministerio el director de contrataciones del personal profesional, que se llama Emiliano Pérez. Me refirió que existe en el ministerio con los profesionales y que se generó a partir del nombramiento del doctor Stornelli, que era el ministro anterior, hasta la llegada del doctor Casal, que es el ministro actual, de enero a junio, eso todavía estaba siendo tela de cuestionamiento. Perfecto. Bien, doctor, con este pago de estos salarios, haberes atrasados, por lo menos hasta septiembre llegaron, digamos. Preguntarle, ¿usted ahora está trabajando a pleno como médico de policía? Sí, a partir de un compromiso, como decimos, entre caballeros, ¿no es así? O sea, el pago de julio, agosto y septiembre da por terminado parcialmente el conflicto. ¿Por qué le digo parcialmente? Porque vamos a tomar un tiempo de espera hasta el 30 de diciembre, que es cuando vence el contrato firmado con el ministro anterior, Stornelli, y con el ministro actual, Casal. Yo tengo dos contratos firmados que ambos vencen el 30 de diciembre. Bien. Aparentemente, por lo que me dijo el director de contrataciones profesionales del ministerio, ellos están tratando de que el ministerio reconozca el contrato que se firmó con Stornelli, que en realidad no fue refrendado por el ministro Stornelli, el ex ministro, en una actitud de irresponsabilidad total, porque nos tuvo a todos los profesionales en el aire durante los meses de su gestión, y fíjese cómo termina el conflicto, donde no, al no estar firmado por el ministro, el nuevo ministro no nos reconoce como personal contratado. Uh-huh. Entonces yo me reintegré a mis tareas de médico de policía esta semana que estamos cursando. Perfecto. Con una, digamos, normalización del servicio hasta el mes de diciembre de este año, fin de año del año 2010. Esto está en conocimiento del señor comisario inspector Ortúzar, que es el jefe de la departamental Olavarría, todos los comisarios de las distintas dependencias, todos los jefes de servicio y, obviamente, policía científica y todo lo que tiene que ver con la jefatura de los médicos de policía.